Martes, Radio Línea 4. Somos Just to Jazz. Arrancamos. Arrancamos esta edición de este martes 19 de abril de 2016 con este Inner City Blues que nos traía Paul Jackson Jr. desde Los Ángeles en su trabajo del año 2001, The Power of the String. Este archi conocido tema que lanzó Marvin Gaye en el año 71. Y en este caso pues están Alex al bajo, Ollie Brown a la percusión y batería y Chucky Booker a los teclados. y de un guitarrista nos vamos a otro. Pues como decíamos antes, hemos ido de Paul Jackson Jr. y ahora a Nico León, que nos trae trabajo nuevo que ha salido creo hace un par o tres de semanas. Su nuevo trabajo se llama The Journey, como este tema que escuchabas. Nico León, The Journey, año 2016, con Chris Big Dog Davis a la batería. Y está buscando el bajista que está con Nick en este tema, pero no lo encuentro. No lo encuentro. Y deciros que Nico León también estará en el festival de Smooth Jazz que se celebra como cada año en Mallorca. Así que si tenéis la ocasión de ir por allí, pues no os perdáis, que seguro que es un conciertazo. We'll be right back. Pues como siempre, Stanley Clark siempre nos deja un buen sabor de boca con este I'm Home Africa de su trabajo East River Drive del año 93 con Laura Robinson a las voces. ¿Quién más tenemos por aquí? Lo tenía, pero lo he perdido. A ver. Poncho Sánchez a las congas y Bill Summers a la percusión. Ahí está, ahora sí. Pues si te acabas de incorporar a Ya Estoy, ya te damos la bienvenida. Y si pues has empezado con nosotros, pues te damos en cualquier caso las gracias por estar ahí como cada martes noche en Radio Línea 4 y Radio Esperantia. Pues aquí teníamos a Mezzo Forte desde Islandia con este Four Corners de su trabajo Forward Motion del año 2006 con Johan Asmundsson al bajo, Gulli Briem a la batería junto con Wolfgang Hafner y Eithor Gunnarsson a los teclados. Y esto que está sonando es nuevo, es de Brian Bloomberg y es un tema archi conocido. Pues Don't Stop Till You Get Enough, el archiconocido tema de Michael Jackson, que en este caso Brian Blumberg pues reversiona en su último trabajo Full Circle con el trompetista Arturo Sandoval, Bob Sheffer y Kirk Whalum al saxo, Randy Wallman al piano y Alex Acuña a la percusión. Un trabajo que es en formato acústico y que habrá que echarle un oído para ver qué tal suena en conjunto. Como ya os comentamos hace un tiempo, estuvimos en Lyon y tuvimos la ocasión de ver a este grupo emergente que se llama Uptake en el festival de Jazz à Vienne y nos quedamos impresionados y pues hemos decidido incluirlos en Jazz Tuyos. Este era The Way de su trabajo del año, creo, 2015. So Far So Good, efectivamente, año 2015, So Far So Good. Y esto que está entrando me encanta. Barrio Jazz Gang con este Chock-a-Block Avenue de su trabajo del 2009 Spectrum. Pues esta formación es un poco, bueno, está fuera de lo convencional porque es un DJ en Rob Colella con Aldo Bassi a la trompeta, Paolo Inarella al saxo y a la flauta y pues una vocalista que en este caso pues no entra en el tema, Paola Fortini. Y por lo visto pues están muy a tope en la escena del jazz italiano, así que habrá que seguirles la pista. Barrio Jazz Gang. Steve Oliver con este Fun House de su trabajo 3D del año 2004 con Larry Antonino al bajo, Eric Marienthal al saxo y Herbie Mason Sr. a la percusión y a la batería. Un Steve Oliver que siempre pues transmite ese buen rollo y esa alegría con sus temas que nos recuerdan un poco ya al veranito y que el buen tiempo está llegando para quedarse. Tower of Power con este Nowhere to Run. A ver quién tenemos por aquí. Eche ese ruido porque si vieseis la lista que tengo delante de gente que participa, pues la verdad es que es larguísima y hay un montón de gente que hace lo mismo. Por ejemplo, Rob Beck está a la batería, producción, voces. ¿Quién más tenemos por aquí? Mick Gillette a la trompeta, trombón, bajo, percusión, voces también. En fin, es una larga lista que si quieres verla, pues buscas un poco este trabajo. Ain't Nothing Stopping Us de Tower of Power, del año 76. Y este hombre que está sonando de fondo estará de visita en Barcelona el 7 de mayo, señor Fred Weasley. We'll be right back. Fred Wesley Funk for Your Ass en este trabajo tributo a James Brown, ya que fue junto con Maceo Parker, componente de la sección de vientos de GBs, y en este caso pues le hace un tributo pues al gran James Brown. He intentado buscar quiénes estaban en cada instrumento, pero no he encontrado nada, así que seguiremos buscando. Y cambiamos un poquito de registro para ir poniendo rumbo al final de esta edición de Jazz to Jazz. Gracias por estar ahí. So what's going on? Girl, you rock me out. Pues aquí teníamos a The Gap Band con este Outstanding de su trabajo del año 82, Gap Band 4. Pues es una banda que, valga la redundancia, nos encanta aquí en Just to Jazz. Y hoy a este punto, pues te recordamos que estamos en Facebook. Si nos buscas Just to Jazz, nos encuentras en Twitter, en arroba Just to Jazz /radio. Y si pues nos quieres enviar algún comentario, petición o lo que quieras, el correo pues info@justtojazz.net. Y como novedad de este año, pues los amigos de Radio Esperanza pues nos remiten todos los martes de 7 a 8 de la tarde, una hora menos en Canarias, pues los podcasts semanales. Desde aquí les mandamos un fuerte, fuerte abrazo y que les agradecemos esta colaboración. Aquí estaba Cindy Bradley con nosotros, con este Lost and Found de su trabajo Bliss del año 2014. Y pues vamos a cerrar con Maxwell, que últimamente pues lo estamos dando un oído y nos encanta. Con este Change de su trabajo Now del año 2001 nos despedimos. Darte las gracias por haber estado ahí y pues emplazarte a la semana que viene, misma hora, misma frecuencia. Hasta entonces, sed felices, besos y abrazos. Chao, chao. Figure out the crutch and make a move and come and go and go and leave me like the others left me. When things got deep before you made me go, girl, promise you won't do that to me, baby. Now what you trying to be? What you trying to be?